Pará. ¿Separado? No. Igual no, quiero no reírme. No. Hola, somos la tribu. Hola, somos la tribu. Y este es nuestro... No, ¿ves? Y este es nuestro podcast. Podcast. Podcasting. No, seas malo. Re malo. No, hola, somos la tribu y este es nuestro podcasting. Oh. Los medios alternativos, comunitarios y populares, entrevistamos a Martín Sabatella. Hola, ¿qué tal? Es el titular de la AFCA. ¿Cómo se dice? Muy sencillo. AFCA. Ahora vamos de vuelta. La AFCA es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Autoridad tiene la responsabilidad de aplicar la ley de medios. De comunicación audiovisual. Semejante responsabilidad tiene la AFCA. Sabatella, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno, yo creo que ustedes lo saben, la ley tiene como uno de los objetivos centrales que podamos construir como proceso el 33% del espectro para las radios, bueno, para las frecuencias, que esas frecuencias se entreguen a medios comunitarios, populares, sin fines de lucro. ¿Cómo distinguiría usted a una radio comunitaria alternativa y popular o una televisora comunitaria alternativa y popular de una sin fin de lucro que no sea comunitaria alternativa y popular? Bueno, tendríamos que, a ver, es una pregunta, habría que ver lo que vos entendés, como decís, como estás planteando, sería cuestión de, si querés, pensar eso que vos decís. Pero la ley lo que cubre es lo que busca, que el 33% de la organización comunitaria sin fines de lucro. Y esto es lo que nosotros entendemos como espacios comunitarios y populares. Yo digo, para mí espacios comunitarios y populares son los que cumplen esas condiciones, organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, que son las herramientas que tiene nuestro pueblo para poder expresarse, porque muchos otros medios, que obviamente tienen otros objetivos, que tienen el objetivo de la rentabilidad, que tienen el objetivo empresarial, no le dan la palabra a los sectores justamente que esas organizaciones populares y comunitarias quieren que tomen la palabra. Por ejemplo, Sabatella, nosotros tenemos un ejemplo que usamos siempre, que sería una televisora comunitaria de un barrio que trabaja para el barrio y, suponiendo otro ejemplo, la AFA, ¿no? Una organización que se supone también sin fines de lucro, que puede poner otra televisora y podemos decir que no serían lo mismo, pero queremos conocer cuál es su visión sobre estos dos ejemplos. Obviamente que no es lo mismo. No es lo mismo una fundación o una organización que tiene una cantidad de recursos, que tiene una cantidad de posibilidades, que tiene una cantidad de posibilidades, recursos para poder en definitiva poder manejar determinados emprendimientos, y otra cosa es una organización popular, insisto, comunitaria, sin fines de lucro, que tiene una función social indiscutible y que le da voz a quienes de otra manera quizás no tienen la posibilidad de tomarla, esa palabra o esa voz. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que no es lo mismo. Martín Sabatella reconoce la diferencia entre sin fines de lucro y medios alternativos comunitarios y populares. Yo creo que no es lo mismo. En la ley también se reconocen estas experiencias. En su artículo 4 dice que la principal característica de las emisoras comunitarias es la participación de la comunidad, tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Sin embargo, a la hora de los papeles no hay diferencia en las obligaciones que se nos imponen. Por eso, desde la campaña 365D, pedimos que se tengan en cuenta las características particulares del sector de medios comunitarios, alternativos y populares. Hola, somos la tribu y este es nuestro podcast. ¡Ay, qué tarado!